están criticando, porque a mi vida la paso guapachando. Todas las viejas lo pasan criticando, porque a mi vida la paso guapachando. Y cuando llego a una parranda y se me prenden, hay las mujeres para darme sus quereres. Y cuando llego a una parranda y se me prenden, hay las mujeres para darme sus quereres. Guapachando, guapachando, guapachando, mi vida va pasando. Guapachando, guapachando, guapachando, mi vida va pasando. Pasan criticando, porque a mi vida la paso guapachando. Todas las viejas lo pasan criticando, porque a mi vida la paso guapachando. Y cuando llego a una parranda y se me prenden, hay las mujeres para darme sus quereres. Y cuando llego a una parranda y se me prenden, hay las mujeres para darme sus quereres. Guapachando, sí, sí, guapachando. Guapachando, mi vida va pasando, mi amor. Guapachando, guapachando, guapachando, mi vida va pasando. Guapachando, mi vida va pasando, guapachando.